a otro episodio de Mis Cinco Roles. ¿Cómo se levantaron hoy, estimadas podcast escuchas? Mi pregunta de cómo se levantaron hoy va respecto a cómo se sienten hoy sobre ustedes mismas, sobre su imagen personal. Se levantaron hoy con una actitud de nombre guapérrima, amanecí súper guapa, o con una actitud de chale, la verdad me siento como con cero actitud, me siento fea, me salió un granito, se acabó el mundo, soy esa persona escondida atrás de la espinilla, ¿no? Porque luego uno cree que tienes un granito y todo el mundo lo ve y ya es lo peor del universo. Y pues bueno, hoy les quiero platicar un poco, los quiero invitar como a pensar en este tema de la imagen que cada una tenemos de nosotras mismas y cómo en muchas ocasiones nos encontramos con que, pues la verdad, si por ti fuera, saldrías en flats o en tenis o en chanclas a hacer tus pendientes del día, a conquistar tus sueños y aspiraciones. Pero muchas veces uno dice, ay, no, pero pues voy a ir a tal junta, voy a ir a tal lugar. Y no, bueno, pues me voy a poner estos jeans levantapompa. O, híjole, ni modo que no vayan tacones. Entonces pasamos por todo esto y entonces cuando menos nos damos cuenta, ya salimos de nuestra casa todas emperifolladas, con el molcajete colgado, maquilladas. Cuando empezaste en la mañana y dijiste, hoy la verdad me baño, me pongo cremita en la cara y así me voy. Y realmente saliste con 18.500 productos en la cara, corrector para la ojera, corrector color verde o morado, no sé, para el granito rojo. Bueno, de repente ya encontraste el nuevo kit de Kim Kardashian de correctores y lo compraste en internet. Pasaste las últimas hora y media de tu vida pensando en qué más te tienes que poner encima para verte y sentirte bien contigo misma. Uno de mis últimos sueños en la vida es que te puedas presentar tal como te bañaste y pues que estés natural y bonita y te sientas así, bonita. Y la verdad me perturba un poco todo esto que hemos aprendido y que a su vez creo que estamos enseñando a otras personas a que para ser aceptada te tienes que ver de cierta manera y tienes que usar ciertos productos y haces comentarios a otras personas en el mismo sentido, como de que, oye, te ves muy flaquita o has bajado de peso, o ay, has subido de peso, o a quién le importa que has bajado o has subido de peso, ¿no? Mientras estés saludable. Entonces les voy a compartir una situación que me sucede a mí en relación con esto de la imagen y tal vez se puedan sentir identificadas o no. Pues resulta que yo tengo muchas canas. Para las personas que me conocen, creo que ahorita ya pueden identificar como, ah, sí, Asu tiene muchas canas. Y ahorita yo me siento muy bien al respecto y porto mis canas con orgullo y la verdad como un poquito como un triunfo. Y me siento un poco rebelde porque uso canas y sonrío con mis canas. Pero para llegar a este punto, la verdad es que pasé un proceso largo. Cuando yo era niña, me salieron canas desde muy chiquita. Cuando tenía como 8 años, me encontré la primera cana. Y después fui creciendo y entonces me iba encontrando más canas, ¿no? Que por aquí, que por allá. Pero era algo como una novedad porque, pues, eres niña y no se supone que tienes canas, ¿no? Y después fui creciendo y me salieron más canas. Y desde que tenía, no sé, como la adolescencia, preadolescencia, que me vi más canas, yo dije, no, me tengo que empezar a pintar el cabello, esto no puede ser. Y mi mamá no me dejaba y me decía, no, estás muy chiquita, ¿cómo crees? Y eventualmente me pinté el cabello. Pero no era un tema como de, estoy explorando mi personalidad y me lo voy a pintar de azul o de morado. No, realmente la razón por la que me quería pintar las canas era porque pues estaba mal visto tener canas y te ves como una persona fodonga, no arreglada, que no se quiere a sí misma. Entonces me lo empecé a pintar. Y claro que caí en esta terrible esclavitud de pintarme el cabello cada 4 semanas, ¿no? Con todo lo que implica de la flojera de ir a que te pinten el pelo, pintártelo en tu casa, pero estar ahí esperando para que te fije el color y luego que ponte una mascarilla. Y no, bueno, esto es todo un tema. Y así dura mucho tiempo pintándome el cabello con el deseo secreto, muy secreto, de gritar a los 4 vientos, ¡sí, tengo canas! Entonces no me sentía segura de mí misma para hacerlo, entonces yo seguí pintándome el cabello. En la universidad, alguna vez me pasó que pasaron las semanas y no me había pintado el cabello, entonces se notaba mucho la raíz blanca. Mi cabello es castaño oscuro, entonces se notaba mucho la raíz blanca cuando me empezaban a salir. Y un compañero me dijo, híjole, no, la verdad es que estás dando el viejazo, ¿eh? O sea, en buena onda te lo digo, pero te ves como bien fodonga. Y yo tenía, no sé, 20 años, ¿no? Y me acuerdo que me sentí tan mal, tan mal. Y obviamente ese compañero me lo dijo como en buena onda de que, a ver, aquí nadie te lo ha dicho, nadie ha sido suficientemente valiente para decírtelo en tu cara, pero te ves súper mal si no te pintas el cabello, ¿no? Y yo claro que le compré el ticket y pues fui, me lo pinté y me sentí súper mal. Y yo, no, es que no puede ser, ¿por qué me tocó a mí este destino de las canas? Pasan los años y me embarazo y entonces me dejó de pintar el cabello, ¿no? Y entonces, pues dije, no, pues de aquí soy. Entonces me dejé de pintar el cabello y pasaban los meses y me decía, mucha gente me decía, no, pero sí te puedes pintar el cabello, ¿eh? Pero realmente no hay como muchos estudios que digan que le hace daño a los bebés el cabello. Digo, no hay estudios que digan que no les hace daño. Pero pues ante la duda, pues ahí píntatelo, no pasa nada, ¿no? Esto me lo decían médicos, amigas, señoras, amigas de mi mamá, la tía, la cuñada, etcétera, ¿no? Ya sabes, todo mundo tenemos una opinión siempre. Y entonces me trataban un poco como de ayudar, de que no, pero Menganita se embarazó y se pintó el cabello y pues no hubo problema. O, me acuerdo que una vez una señora me dijo, ay, fulanita, una semana antes de que naciera su bebé fue y se pintó el cabello para no estar fea en el trabajo de parto. O sea, ¿se dan cuenta de la tontería que es que estamos perdiendo nuestro tiempo hablando sobre que alguien se tiene que pintar o no el cabello? Pero el común denominador en todos estos comentarios era como esta sensación de te voy a hacer el paro, déjame te echo la mano para que pues te dejes de ver tan mal, la verdad, porque no te ves tan bien, ¿no? Y yo, bueno, fui fuerte y así fui fuerte durante todas las semanas del embarazo y ya que nació mi bebé, seguí obteniendo estos comentarios de ¿pero a poco ya no te lo vas a pintar? Digo, o ya que no estás embarazada, pues ya te lo puedes pintar, ¿no? Y no, la verdad es que en todos estos meses dije, hey, un momento, la verdad es que me siento muy feliz siendo libre del yugo del químico pintacabello. Y también conmigo misma como que empecé a aceptar mi situación de canas y a presentarme tal, ¿no? O sea, como a abrazar mi realidad. Probablemente algunas de ustedes estén pensando, ¿por qué está hablando de sus canas? Esto es demasiado. La realidad es que tengo muchas canas. Tengo como una diadema en el nacimiento de mi cabello, como luego cerca de la frente, y todo es blanco, blanco como la nieve. Y en el resto del cabello, pues tengo algunos rayitos que por aquí, que por allá, que son canas. Pero realmente, tú me ves de frente y el cabello es blanco. Bueno, conforme pasaba este tiempo que me estaba dejando crecer las canas, la realidad es que todavía no yo lo aceptaba. Y sí me sentía un poco mal y un poco fodonga y no hallaba qué hacer y medio pues me hacía algún peinado como para que se vieran menos, para que llamaran menos la atención. Siempre con esta sensación de que, ay, qué lata que tengo que estar así presentándome fodongamente, ¿no? Pero pasó el tiempo y luego dije, un momento, realmente es que sí soy muy feliz sin pintarme el cabello. ¿Por qué tengo que pintármelo? Porque los demás me hacen comentarios de que no les gusta. Entonces resulta que era un tema de que los demás se incomodan y no precisamente un tema de que yo no me sienta cómoda con mis canas. Y no estoy diciendo que todos ustedes con canas tienen que dejarse de pintar el cabello. El punto es que hagas lo que te sientas cómoda contigo misma. En mi caso fue dejar de pintarme el cabello. Y entonces conforme fui cambiando esta perspectiva de mi imagen, entonces dejé de presentarme como una persona que tiene canas y le da mucha vergüenza, pero no tiene de otra, a una persona que tiene canas y lo ama y lo adora y es parte de mi personalidad. Y entonces conforme yo me siento mejor conmigo misma porque tengo canas y no me las pinto, entonces la gente, los comentarios que me hacen ya no son como de qué fodonga te ves, ya son de wow, qué valiente con tus canas y ¿a poco te lo pintas? Bueno, me he encontrado mucha gente que me dice, ay, seguro te lo pintas, o yo no te lo pintaste, te quedó padre, yo quiero que me lo pongan así. Porque claro que ahora es una moda tener el cabello gris, ¿no? O blanco. Pero bueno, el punto es que ahora resulta que estoy en la moda, ¿no? Al grado que el otro día que fui de viaje de trabajo en el aeropuerto, la persona de seguridad me para y yo pensé que me iba a hacer como, no sé, una segunda revisión. Y me dice, señorita, ¿ese es su cabello? Y yo, es prestado, ¿no? Y yo, no, sí, claro. ¿Pero se lo pinta o son sus canas? Y ya le digo, pues, son mis canas. Ah, se le ve bien, señorita. Adelante. Y yo, ok, muy bien. Y entonces cada vez más he recibido comentarios sobre que mis canas están muy padres y que, ah, yo quisiera un día dejarme las canas. Y entonces ahora traigo como estandarte en la vida mi bandera blanca de, si ustedes quieren aceptar sus canas, déjense las canas. No son unas fodongas o unos fodongos. Vean a George Clooney, él tiene canas. Pero pues vamos aceptándonos como somos. Y ahorita en mi caso son las canas, pero en su caso, en tu caso, pueden ser no las canas, puede ser tu peso, o puede ser que estás chaparrita, o que estás alta, o puede ser que no te guste usar tacones, ¿no? Y que te encanta usar zapatos de piso. El punto es que estoy aquí para invitarte a que te aceptes como eres, con canas, sin canas, alta, chaparrita. El punto es que vamos aceptándonos como somos, y si hay algo que no te encanta de tu imagen, está bien hacer esos pequeños ajustes para cambiarlo, es decir, pero no necesariamente que empecemos a presentarnos como un personaje diferente a quien nosotros somos porque no queremos que otros se incomoden. Y es algo que me pasó a mí, que yo me pintaba el cabello porque sí, la verdad, sí me creía el tema de que me veía fodonga, pero después entendí que mucho era porque no quería que los demás se sintieran incómodos con mis canas, ¿no? Al grado que hubo algunas ocasiones en que la gente hablaba conmigo y me volteaba a ver el cabello y luego no se daban cuenta que hacían estos gestos como de desaprobación, como de... Incluso una vez, me acuerdo, en una fila del buffet, en algún lugar para comer, un hombre que era un poquito más alto que yo voltea hacia mi lado y me ve las canas y bueno, hizo una cara como que... O sea, como que estuviera pasando ahí algo terrible y espantoso, completamente inaceptable para la sociedad. Y me acuerdo que yo al cuate ni lo conocía, pero me acuerdo que volteé y le dije, sí, sí, son canas. No tiene nada de malo, son normales, son mis canas y me encantan. Y entonces la persona como que lo confronté un poco y se sintió súper incómodo. Y, ah, no, sí, no, estaba volteando ahí atrás y no sé qué. Pero realmente claro que estaba haciendo él caras feas. Ahora, debo confesar que también yo he hecho caras feas a otras personas, ¿no? Entonces, no está padre porque yo he sido, vamos a decirlo en un tono muy dramático, víctima, ¿no? Como de un juicio ajeno sobre cómo me veo. Pero creo que yo también lo he hecho. Entonces, pues hay que dejar de hacerlo, ¿no? Muchas veces la verdad es que no tiene ningún sentido comentar sobre la apariencia de los demás. Pero tenemos prejuicios y pues queremos un poco como que mentir por convivir o presentarnos, y a veces te presentan una persona y o es la segunda vez que la ves y lo primero que se te ocurre es decirle, wow, te ves muy flaca, ¿no? Y es como, ¿eso qué? Podrías decirle, ay, qué gusto verte otra vez, ¿cómo vas con X o Y situación? Entonces sé que es como mucho decirlo y no es como que yo todos los días sea y la más asertiva y cero juicios en la vida, pero sí, pues tratar un poco como de mover el diálogo de cómo te ves a un poquito más allá de la persona con la que estás hablando, ¿no? No nada más, ay, qué corte tan locochón o qué ecléctica. No sé si ustedes tengan algo parecido a mi trauma con las canas, pero como tú te presentes y como tú te sientas contigo misma, así es como la demás gente te percibe. Entonces, en mi caso, yo amo mis canas. Entonces te invito a ser valiente, dar ese paso de lo que sea que te haga sentir bien contigo misma, pero que te estés escuchando a ti misma y que lo hagas no porque quieres quedar bien con los demás, sino porque eso te va a hacer sentir bien a ti misma. Y si la verdad no sabes exactamente qué te late, si siempre has sido pelirroja y no te atreves a ser güera, pues atrévete, la verdad no pasa nada. la vida es corta y hay que divertirse, y no tienes que tener 15 años para justificar que estás pasando por una fase de encontrarte a ti misma o a ti mismo y a tu personalidad, ¿no? Creo que te puedes redescubrir y probar varias cosas, y siempre y cuando obviamente sea saludable para ti y no estés dañando seres humanos ni perritos en el proceso. Bueno, no solo perritos, todos los demás animales. Bueno, ánimo. Si te gustan tus canas, no te pintes el cabello y podemos hacer un club. ¡Woo!